Hola, le damos la bienvenida a todos para que a todos los que visitan esta página. Aquí estamos en la primera grabación de la radio del Colegio Renacer. El primer tema se trata de los mineros que están atrapados en la mina San José. Lo va a hablar el Sebastián, la Fernanda y la Antonia. Hola, queridos amigos, soy Fernanda Pérez. Vengo del curso cuarto año B y voy a hablarles de los mineros que están atrapados en la mina San José. Día sábado 7 de agosto de 2010. Roberto López necesita revisar su cuenta RUT en el banco. Minero pide día libre y se salvó de quedar atrapado. Alrededor de una gran fogata atizada por carabineros y que peleaba en parte las bajísimas temperaturas del desierto, pasaron la noche más de 250 familiares y amigos de los mineros atrapados. Un sitio erizado de la mina, pero desde donde no se podía ver los trabajadores de rescate. Se transformó en pocas horas en un improvisado campamento de donde había un gran comedor, un dormitorio común, diarios y muchísimos autos estacionados. En el grupo estaba Roberto López Bordones, un minero de 56 años que en la tarde había llegado hasta un retén de Tierra Amarilla en Copiapó, dando gracias por estar vivo. Su nombre había aparecido en la lista de los 34 mineros atrapados en el derrumbe de la mina San José, y cuando lo vieron, la cifra bajó a 33. El miércoles terminé el turno a las 22 horas. Cuando me iba yendo, el jefe me pidió a mí y a dos compañeros que trabajáramos el jueves y el viernes, pero yo no pude porque tenía que hacer un trámite con la cuenta RUT en el banco. Ahora le toca a mi compañera Antonia. Hola, yo soy Antonia Paredes, soy del año cuarto básico B. Voy a seguir lo que estaba leyendo mi compañera. Así que no fui y estoy vivo, cuenta López esbozando una sonrisa. Cuando uno entra nunca sabe si va a salir y cómo va a salir. Los mineros sabemos sobrevivir con bajas temperaturas, sin agua, pero si la chimenea de ventilación están cortadas, no hay por dónde olvidarse. El refugio puede ayudar por un tiempo, pero tengo entendido que el derrumbe fue a las 2:15. Los mineros salen a almorzar a las 1:30. Un camión nos pasa recogiendo al interior de la rampa y se demora unos 30-35 minutos en salir. Si el derrumbe los pilló en el camión, no hay mucha esperanza. Inelia Villagra, de 61 años, y Silla Muñoz, de 67. Se toman la mano y se comparten una manta para capear la helada. Ambas se dan ánimo mientras esperan una noticia de sus hijos Pablo Rojas y Esteban Rojas, que son primos entre sí. Mi marido murió la semana pasada de un paro cardíaco. No podría soportar perder a mi hija, dice Nelly. Maritza, de 23 años, esperaba saber de su papá, Víctor Segovia, el hombre minero hace 8 años. La semana había juntado por primera vez a toda su familia para compartir un curanto. Las hermanas sí se iban a dormir, que estaba haciendo algo así, contaba el joven. La búsqueda de Alex Vega, de 31 años también, era angustiosa. Su padre y sus dos hermanos, todos expertos mineros, se internaron ayer en la mina para unirse a las tareas de rescate. Bueno, esa fue la presentación del día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.